de mi vida. ¡Mueva! Una carta me dejaste, un pedazo de papel, una carta que decía nunca te volveré a ver. Una carta me dejaste, un pedazo de papel, una carta que decía nunca te volveré a ver. Un pedazo de papel, una carta que decía nunca te volveré.